o en el caso de colocar concejales en el Consejo Deliberante, sería presentar un proyecto de salario mínimo de 3.000 pesos en blanco hasta llegar a la canasta familiar, que hoy está en 5.500, para la categoría más baja en la planta municipal. Como también planteamos, el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados, precarizados, de cooperativas, por una jornada de 8 horas. De esta manera nosotros estamos mejorando las condiciones salariales y las condiciones laborables de una gran masa de trabajadores. Por otro lado, implementaríamos la investigación de todos los funcionarios públicos y de las empresas privadas que han hecho contratos con el municipio para investigar si hay malversación de fondos, corrupción, coimas, y planteamos que si hay funcionarios corruptos que se han enriquecido y han malversado fondos, deben ser enjuiciados y encarcelados. Lo mismo con las empresas. Vamos a revisar todos los contratos, entre ellos uno muy importante que es el Trébol, que se lleva un tercio del presupuesto municipal, y vamos a crear una empresa estatal de recolección de residuos. Vamos con los recursos a comprar por lo menos un camión mensualmente hasta tener la suficiente flota de camiones y contratar trabajadores bajo el convenio que actualmente tienen los trabajadores de la recolección de residuos, para rescindir definitivamente el contrato del Trébol. Obviamente que si el Trébol quiere despedir a los trabajadores, esos mismos trabajadores van a tener los mismos derechos laborales, la antigüedad, el mismo salario que venían percibiendo, pero como empresa estatal del municipio. Otra de las propuestas muy importantes es un plan de obras públicas. Moreno está muy deteriorado, abandonado, necesitamos la construcción de un nuevo hospital, construcción de nuevas salitas periféricas y el abastecimiento de insumos y profesionales. Este plan de obras públicas tiene que contemplar la vivienda popular cuya cuota sea accesible al salario de la familia, del trabajador. No puede ser que haya especulación inmobiliaria con la construcción de torres que son de valores incalculables que ningún trabajador puede pagar. Este plan de obras públicas tiene que tomar mano de obra bajo convenio, siempre estamos hablando del salario en blanco, no menos de 3.000 pesos para la categoría más baja, y así sucesivamente con las otras categorías. Este plan de obras públicas tiene que ser impulsado desde el Estado, porque desde cuando se ha hecho con empresas privadas han habido grave corrupción. Una de ellas es, por ejemplo, la construcción del Jardín 958, que al ser inaugurado el 28 de febrero con el ministro de Educación Oporto, ya el 14 de marzo se tuvo que suspender las clases, y hasta el día de hoy están suspendidas las clases por la inoperancia, digamos, de los funcionarios actuales, tanto del Consejo Escolar como el responsable de infraestructura como Gabriel de Río, o el mismo intendente Arreiz, de poder solucionar este problema grave donde los chicos hace 4 meses que no tienen clases, ¿no? Ahora vamos a seguir ampliando las propuestas, bueno, porque el tiempo es veloz. Está también Carlos López aquí en la mesa y Gustavo Zarza en comunicación telefónica, a quien lo pasa a saludar, pero en primera instancia vamos a escuchar a Carlos López. Gustavo Zarza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Ahora estamos los cuatro aquí en la radio, de algún modo. Así que, en primera instancia, ya escuchábamos la propuesta del Frente de Izquierda por parte de Rodrigo Amoroso, que es candidato a intendente, Frente Amplio Progresista, Carlos López. La propuesta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando hablamos en campaña de propuesta, enseguida se focaliza los temas específicos, la obra pública, la salud, la vivienda, el medio ambiente, bueno, servicios públicos en general, el tema de la basura en particular dentro de servicios públicos. La realidad es que de nuestro análisis al respecto entendemos que hay cuestiones previas, absolutamente insolayables, y que de no ejecutarse, de no iniciarse camino por ese lado, todo lo que pueda hacerse al respecto va a estar viciado de los problemas, o contaminado con los problemas que arrastra la administración y la política en general. Es imprescindible para nosotros repensar el Estado municipal. Pensarlo, hacer un nuevo Estado municipal, y no necesitamos que la legislatura de la provincia de Buenos Aires haga una reforma constitucional. Tenemos una reforma que, digamos, puede corregirse, ¿cierto? Pero no nos hace falta. No nos hace falta la muy necesaria reforma de la ley orgánica de las municipalidades. Hay que reformarla, pero para lo que estoy planteando, no. Hace falta decisión política. Decisión política. La creación de nuevas instituciones que recree la democracia, que viene generando, justamente por sus vicios estructurales, por las deformaciones que se vienen realizando a partir de la política misma, la democracia ha generado en estos últimos 28 años una deuda tan cuantiosa como la deuda externa, a puertas adentro. Entonces, lo que tenemos como resultante de esto, que los derechos que se proclaman en las constituciones, se aseguran a través de leyes, son letra muerta, porque justamente las instituciones encargadas de llevarlos adelante no funcionan adecuadamente, los políticos, los gobernantes, no tenemos un adecuado marco de responsabilidad frente al ciudadano, y esto marcha alegremente generando más deuda. Evidentemente esto hay que cambiarlo, hay que salir del Estado que actúa por demanda en forma insuficiente y tardía, ¿no? Uh-huh. Pero actúa sobre la demanda y no actúa en lo principal, asegurar el ejercicio concreto de los derechos. Mirando, tratando de analizar el problema básico de por qué la deformación de la democracia, por qué los malos usos, y fue justamente por una falta de control ciudadano. El gobernante puede ser bueno o malo, pero una vez que está en su lugar, salvo una situación muy particular, que más allá del escándalo tiene que haber también un fondo político para que pueda ser sancionado. No hay ninguna responsabilidad, por lo menos por 2 años, hasta la próxima elección, en que se den cuenta que ese funcionario o ese grupo de funcionarios no da respuestas adecuadas. Entonces lo que hay que cambiar es el funcionamiento de esto. Y hay que integrar justamente al ciudadano, que es un convidado de piedra, es un espectador lejano de las decisiones que se toman, y muchas veces más que espectador ni siquiera es espectador, no conoce, no se sabe lo que. Entonces hay que incorporar al ciudadano a las decisiones, fundamentalmente. Esto no solo para nutrir el sistema, la democracia, para revitalizarla, uh-huh. para hacerla realmente ejecutiva, hay que poner a la gente. Hay que poner a la gente cara a cara con los funcionarios, y para esto hay que generar nuevas instituciones municipales. Digo, no hay que cambiar ninguna legislación superior, porque siempre se nos ponen por delante, frente a determinadas propuestas, los impedimentos de la ley orgánica. No hay impedimentos. Acá hay que tomar la decisión de cambiar el Estado municipal y fundamentalmente poner generar nuevos vínculos entre los gobernantes y los vecinos, el pueblo, uh-huh. Para que éste pueda pedir cuentas en forma permanente, no cada dos años. Y para esto hay, no digo infinidad, pero hay una gran cantidad de instituciones que se pueden crear, que se deben crear, para asegurar que esta participación y este control ciudadano sean realmente efectivos, y que la participación no sea un mero entretenimiento, es decir, de dialogar amablemente, sino de crear condiciones para que ese diálogo redunde en beneficio directo de la población a través de otros mecanismos también que hay que implementar. Las asambleas, por ejemplo, de funcionarios y vecinos, ese es uno de los elementos básicos de esto. Pero me está parando. Sí, porque sí. Sé que ustedes están con el tiempo contado, bueno. Se tienen que ir, y la idea es que poder escuchar las propuestas, en este caso de Gustavo Zarza, y luego hacer un intercambio entre ustedes tres, para que el oyente que está al otro lado también pueda escuchar las diferencias de las propuestas y las similitudes también. Gustavo Zarza, la propuesta de Proyecto Sur. Bien, en principio saludar a las dos fuerzas que están ahí participando. Y bueno, mirá, nosotros también creemos en que es fundamental la participación de los vecinos y la ciudadanía. Por eso me parece a mí que rápidamente hay que establecer cuál es el objetivo de administrar el municipio. Nosotros tenemos en principio una administración que no está jerarquizada, es decir, trabajo en negro, trabajo precario, salarios por debajo de la línea de pobreza. Ahí hay que intervenir con una mirada: ¿cuál es el objetivo fundamental que tiene una administración municipal? Y me parece que el objetivo fundamental es la relación con la comunidad, la relación con la sociedad, con el pueblo. Entonces, en principio me parece que hay que revisar cómo están hoy los planteles de trabajadores municipales. Hay que recuperar ahí que el trabajador público municipal es fundamental para impulsar cualquier transformación en nuestra localidad. Y para eso tiene que haber claras señales de la administración. Después me parece que aparece todo un tema de qué tipo de relación va a tener esa administración local con respecto, por ejemplo, al transporte. Uh-huh. En ese caso me parece que acá hay que sentarse y visualizar que hay una empresa de transporte como La Perlita, y nosotros acá estamos haciendo una propuesta, es más, invitamos que la tome la clase política de Moreno, que es la posibilidad de que exista el boleto combinado. Es decir, que un vecino que se traslada de Moreno Sur, por ejemplo, al hospital, no tenga que bajar en la estación y volver a pagar otro boleto a la misma empresa, sino que le permita combinar su boleto y viajar los kilómetros que correspondan. Porque si es la misma empresa, se merece que abonando un boleto pueda circular por el radio de Moreno. Esa es una de las propuestas, que va vinculado a otro también monopolio que tenemos, que es el de la recolección de residuos, que se lleva, digamos, más de 46 millones de pesos. Me parece que ahí hay que verificar los números, ver cuál es el mejor sistema, puede ser la estatización, puede ser la creación de algo mixto, trabajadores y Estado. O sea, hay que ver, pero hay que implementar un sistema que no permita que un monopolio, en el caso de Moreno, que no solo que no cumple sus funciones, Moreno hoy es una ciudad sucia, es una ciudad que agrede a su medio ambiente, y eso hay que modificarlo. Hay que tener una política pública de cuidado del medio ambiente y que sea totalmente efectiva a la hora de recolectar los residuos. Y es más, ahí hay que empezar una política de reciclado de determinados materiales. Después, otro problema, ¿qué relación establece la administración local con el tema de los 20.000 vecinos que necesitan un pedazo de tierra o una casa para vivir? Hay que impulsar, por fuera del marco empresario de negocios inmobiliarios, hay que empezar a impulsar desde el Estado una política de viviendas de autoconstrucción. Vecinos que quieren construir se ponen de acuerdo con fuerte intervención del Estado y hay que impulsar la autoconstrucción de viviendas. Determina que sea mucho más barato el presupuesto. Y después tenés, ¿qué relación va a tener, por ejemplo, la administración pública con el cuidado de su patrimonio histórico? Moreno es una ciudad centenaria, digamos, es muy importante, y sin embargo vemos el avasallamiento que hay contra su arquitectura, sus edificios, incluso hasta con el patrimonio natural que tiene Moreno. Gustavo Zarza, sí. Ahora, porque los tiempos nos corren, para que puedan intercambiar ideas, y también hay muchas similitudes cuando lo estoy escuchando, el trébol, la obra pública, el problema de viviendas, habitacional. ¿Quién los diferencia? Y están abiertos los micrófonos para que puedan intercambiar opiniones entre ustedes tres. Recordando también, el oyente que estará escuchando se preguntará, bueno, las propuestas están, ¿y cómo se concretan? Recordando que en la charla que se realizó en la catedral, Richie, uno de los candidatos por Nuevo Encuentro, señalaba que no sabe cómo hacerlo, pero bueno, era una de las propuestas que llevaba. Fue honesto, dijo, no sé cómo llevar adelante lo que estoy diciendo. El oyente se pregunta esto, así que está abierto los micrófonos para ustedes tres. Los minutos corren, pueden aprovechar. Bueno, me parece a mí, simplemente aportando desde acá en la distancia, que a nosotros lo que nos unifica hoy por hoy es el tema de que estamos enfrentando un gobierno que aplica un modelo que concentra la riqueza y que distribuye mal la riqueza. Yo quiero rescatar eso de las distintas experiencias de fuerzas que, si uno las compara, no somos las mayoritarias, no somos las que estamos administrando el bien público ni estamos en el gobierno. Entonces, en primer lugar, antes de hablar de algún tipo de diferencia, quiero remarcar las coincidencias. Uh-huh. Estamos en inferioridad de condiciones enfrentando al poder político, que tiene un enorme despliegue de plata, tiene una enorme política clientelar y nos deja a las fuerzas populares, nos pretende dejar en inferioridad de condiciones. A partir de ahí, podríamos decir que las diferencias que tenemos con el resto de la fuerza y pueden ser problemas de cómo encarar la transformación, de definir quiénes son los actores que llevan adelante una transformación, pero me parece que lo fundamental, por lo menos para Proyecto Sur en este momento, es llamar a la población a que vote a los partidos más chicos, a que los impulse para que no los puedan borrar en octubre de las elecciones. Así que me parece que yo parto de ahí. Después, si hay en las otras opiniones algo para aportar, aportaremos. Sí, yo... buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Yo difiero con vos particularmente... son cuestiones más de forma. Yo no hablo... No es el problema de partidos chicos o partidos grandes, no es una cuestión de volumen. En todo caso, podemos hablar de calidad de ideas, que es lo que tenemos que poner sobre la mesa. A mí no hay... Y no es una bravuconada. Nuestro planteo apunta a discutir la ideología del modelo actualmente en vigencia en todos los ámbitos y discutirle la gestión en cada una de las áreas. Es decir, le estamos planteando tanto al gobierno nacional como al gobierno local nuestras diferencias en ambos planos. Acá no hay una cuestión de volumen. Quiero discutir qué me dice Güez Arregui de la distribución de la riqueza aplicada en el municipio. Quiero discutirle sobre la política de subsidios. Quiero discutir la política fiscal y le quiero plantear alternativas. Esa es la discusión. Acá de lo que estamos hablando, no es que uno se niegue a hablar de los temas concretos, porque en cada uno, digamos, es pública nuestra posición respecto a servicios públicos, respecto a las empresas privatizadas, al tema del personal, y en eso coincidimos. No es un debate, inclusive, que nos tenemos que dar entre nosotros. Nosotros estamos discutiéndole al poder establecido todos sus vicios y sus contradicciones, y le estamos planteando las alternativas. Es decir, más allá de que Rodrigo Amoroso, como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, plantee que no hay posibilidades, o sí las hay, no sé, por lo menos en el electoral no las hubo, de integrarnos, nos puede plantear que hay imposibilidades ideológicas. Yo digo, en el terreno municipal estamos mucho más cerca, y estamos más cerca. El debate lo damos contra los que tenemos enfrente. Y esto no por no discutir. Yo inclusive el otro día me permití hacer algunas aclaraciones, algunas cuestiones de forma con ustedes, qué sé yo, de las cosas que estamos planteando en el debate que se hizo en la catedral, pero entiende que la pelea está entre otro lado. Y vos sabés, Gustavo, que no estamos en el mismo frente por una cuestión ajena absolutamente a Moreno y a nosotros dos en particular. Bien pudiste haber sido vos el candidato del espacio, o yo, o quien sea. Se dio una cuestión de estructura política que incomprensible, que la podremos explicar o no, pero realmente hemos estado en esta sintonía. Con el Partido Obrero tenemos por ahí más dificultades, que reconocen raíces más profundas, pero evidentemente hemos tenido en los últimos dos años un contacto mucho más intenso y tenemos puntos de acuerdo muy importantes, y respecto al tema municipal acordamos en gran medida. Nosotros podemos diferenciarnos en la metodología y en haber profundizado ese tema. Nosotros creemos que, y vuelvo a decir, no es que uno no quiera hablar en estos debates de los temas concretos, que son muy importantes y la gente quiere escuchar hablar. Yo veo el problema del funcionamiento del Estado, y acá creo que es donde está el problema central. Hablamos de descentralización como una herramienta común. Bueno, pero ¿qué vamos a descentralizar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Los objetivos? ¿Es necesario la planificación estratégica para esto? Es necesario. La planificación estratégica se puede hacer en un escritorio, como se hace hoy un presupuesto, o se puede hacer en forma consensuada con la población. Y esta es la manera, digamos, si encontramos alguna diferencia, la encontramos por acá. Nosotros creemos fundamentalmente en la planificación, en la participación popular como un elemento esencial de la democracia. Si no, nos queda rengo. Bueno, Rodrigo. Desde el Frente de Izquierda, si bien hay coincidencias hasta con otros candidatos por el tema del plan de obras públicas, pero hay algo que nos diferencia bastante, que espero que a futuro podamos acordar, quizás, pero hoy al Frente de Izquierda lo diferencian dos cosas, creo que fundamentalmente. Una es que nosotros planteamos una distribución de la riqueza de los sectores más poderosos a los sectores menos pudientes. O sea, nosotros pensamos que para hacer un plan de obras públicas hay que sacar recursos. Esos recursos deben salir de los que más tienen. Hoy los que más tienen son las empresas y las grandes fortunas, los grandes adinerados del país y de Moreno. Por ejemplo, en Moreno La Perlita es una empresa multimillonaria que encima esas ganancias las tiene a través de subsidios estatales. Nosotros en el transporte a nivel nacional planteamos la estatización del transporte y que esté bajo gestión obrera. Entonces nos ahorramos el costo empresario. Si nos ahorramos el costo empresario, que es la tasa de ganancia, con toda esa masa de recursos podemos llevar adelante un plan de obras públicas gestionado por sus propios trabajadores, planificado junto a los vecinos que necesitan cloacas, gas y todos los servicios que hacen falta acá en el Moreno. Entonces nosotros planteamos que un proyecto de ley, incluso en minoría, nosotros utilizaríamos para imponerlo dentro del Consejo Deliberante, dentro del Consejo del Congreso Nacional, utilizaríamos la movilización popular. Si yo le digo a los trabajadores municipales que quiero como concejal o como intendente imponer un proyecto de ley de 3.000 pesos de salario mínimo para todos los trabajadores municipales, voy a llamar a los trabajadores municipales que se movilicen en apoyo a ese proyecto, porque sé que si soy minoría en el Consejo Deliberante, los del Frente para la Victoria, los ASEF y otras fuerzas quizás, nos voten en contra de ese proyecto. Lo otro que nos diferencia también, además de utilizar, o sea, la movilización popular para imponer un proyecto como hicimos en Capital Federal con la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas en el subte por trabajo insalubre sin reducir el salario de esos trabajadores, es que en estas circunstancias el Frente de Izquierda tiene un piso que cumplir del 1,5% de los votos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Somos la única fuerza que peligra, creo, con el 1,5, porque creo que las demás lo superan ampliamente al mínimo impuesto por la reforma política para eliminarnos. Para que la elección de octubre, ¿no? ¿Cuántos votos se deberían? Bueno, el distrito de Moreno, por ejemplo, serían 4.000 votos. Y a nivel nacional, como dice Jorge Altamira y Cristian Castillo, necesitamos 400.000 votos. Por eso llamamos a la población de Moreno. A mí me gustaría seguir charlando con ellos el tema de las propuestas, pero creo que nosotros somos la única fuerza que corre el riesgo de que esta propuesta que acabo de mencionar sucintamente no se pueda presentar en octubre. Porque acá somos todos precandidatos. Hay un filtro para que en octubre queden menos. La fuerza más débil en este sentido a nivel electoral somos nosotros, pero le digo a la gente que estamos creciendo, logramos un diputado en Córdoba, uno en Neuquén, pero estamos muy al límite del 1,5%, así que por eso, desde Rodrigo Amoroso, llamo a votar al Frente de Izquierda, lista 135. Bueno, los micrófonos están abiertos para seguir intercambiando. La pregunta que llega por parte de los oyentes que han llamado y han mandado un mensaje de texto es si han tenido cobertura de los medios locales, la posibilidad de llegar con las propuestas. Este medio nos ha proporcionado micrófonos y algunos medios también. No puedo decir que todos los medios, pero ha habido muchas voluntades sueltas permitiéndonos llegar con nuestra propuesta. No lo que hubiéramos deseado. No, desde el Frente de Izquierda nosotros tuvimos abierto el micrófono, no solo de esta radio muy importante, recuperada, sino de otras radios y de canales del canal Telered local. No tuvimos problema, pero digamos la diferencia de difusión está en el dinero que gastan algunos funcionarios actuales que se postulan con grandes gigantografías, enormes gastos de afiches, etcétera, ¿no? Nosotros la campaña es más humilde, más de tipo de boca en boca, con folletos, explicativos, discusión cara a cara, ¿no? ¿Y Gustavo Zarza? Sí, la pregunta de los oyentes. En realidad, digamos que hay una política de medios que, digamos, son ganados o tienen más posibilidades de difundir los partidos más grandes. Así todo, digamos, como decía Carlos, o sea, nunca es lo que uno aspira o puede mantener en publicidad, porque la verdad que si hablamos de que todavía a los partidos como los nuestros todavía no le han llegado los fondos que corresponden según la ley electoral. Lo estamos bancando nosotros, los trabajadores, como podemos. Pero yo quiero decir una cosa, o sea, Proyecto Sur, por ejemplo, es una de las fuerzas que ha crecido mucho en estos últimos 4 años, porque me parece que plantea una cuestión que es realizable. O sea, nuestro lema, uno de los lemas fundantes de Proyecto Sur es: si se pudo, se puede. acá no hace falta remontarnos, digamos, una fantasía. Acá hay que ser claro, hay que recuperar el ferrocarril, recuperar el petróleo, recuperar los recursos naturales, auditar la deuda externa y relanzar la industria, de industrias que alguna vez tuvo la Argentina, la industria aeronáutica, la industria naval. Todo eso está en manos de la historia de los trabajadores. Discúlpame, Gustavo, ¿sí? Pero ahí está el tema. Cuando ustedes plantean recuperar el ferrocarril, nosotros decimos desde el Frente de Izquierda que se tienen que ir las concesionarias y que ese ferrocarril pase a gestión de los trabajadores y de los usuarios que sufren el maltrato por la falta de recorrido, totalmente por la falta de acuerdo, inversión. Rodrigo, ahí no tocamos los intereses capitalistas y eso creo que nos diferencia. En eso coincidimos totalmente. Cuando nosotros hablamos de recuperar el ferrocarril, estamos hablando justamente de ponerlos en función de la producción nacional. Estamos hablando de una industria de industrias. Estamos diciendo que a partir de eso se genera toda una movilidad social y de producción que es muy importante para la Argentina y que la han saqueado. O sea, y coincido con vos, por supuesto que la nueva modalidad que tiene que hacer la Argentina para controlar todo servicio público no puede estar al margen de los trabajadores y no puede estar al margen de los usuarios. Esa es la nueva visión estratégica que hay que instalar en los recursos del Estado. No puede ser que se apropien los partidos que llegan al gobierno y utilicen fondos públicos fuera de toda ética y de toda categoría humana, te diría, para utilizarlos en función del beneficio propio o personal. Por eso acá hay que poner, claro, que yo aliento que participen los usuarios, participen los trabajadores y que estén en las direcciones y que sean los verdaderos dueños y controladores de todo lo que es el patrimonio de los argentinos. Porque nosotros decimos una cosa, lo que es de todo es sagrado, no se toca, no se roba, se tiene que cuidar entre todos. ¿Y cómo vas a instalar esa lógica si dejás al margen al público que lo usa o dejás al margen a los trabajadores? ¿No? Entonces yo coincido plenamente, hay que instalar esa lógica, hay que recuperar, también controlar y administrar. Sí, yo en lo que difiero es en esta permanente escapada de Moreno. Y no es que uno quiere piensa que puede gobernar dentro de una isla y dentro de un pequeño cuerpo que flota en el espacio independientemente de todo lo que pasa en el universo, y menos en un país tan complejo como la Argentina. Pero no asumimos la responsabilidad de Moreno. Yo digo, estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la recuperación del patrimonio no estatal, el patrimonio de los argentinos que hoy está en manos de vaya a saber quién. Y coincido en parte en muchas de las propuestas concretas que se hacen para Moreno, que no han sido tantas. Pero digo, hay cuestiones anteriores. Respecto al transporte, de la cuestión fiscal municipal, del tema laboral municipal, pero es pública mi propuesta personal. Inclusive está elaborado también una propuesta de gobierno, pero entendemos que la propuesta de gobierno tiene que ser plebiscitada permanentemente, y ahí es donde es importante plantear la diferencia sustancial, es decir, ¿cómo lo vamos a gobernar? ¿Lo vamos a hacer de vuelta entre 20, 30 funcionarios que estamos encerrados en nuestros despachos y vamos a dirigir los destinos del pueblo de Moreno? ¿O nos vamos a arriesgar, vamos a salir a la calle, vamos a obligar a que los funcionarios se reúnan periódicamente, en un periodo corto, no cada dos años, con los vecinos de toda la zona de Moreno para que puedan discutir sus cuestiones? ¿Vamos a poner en marcha el presupuesto participativo para que realmente el dinero que se recaba de acá de Moreno pueda ser ejecutado según las necesidades? ¿Vamos a planificar estratégicamente con participación popular para saber a dónde vamos a mandar los recorridos de la Perlita, o nos vamos a imaginar nosotros los recorridos que nosotros pensamos? Para esto se hace falta gobernar de otra manera. Hay que abrir el Estado, hay que abrir las puertas, a ver si es posible que sean paredes de vidrio para que se vean qué hace cada uno de los funcionarios, pero fundamentalmente hay que darle la posibilidad al ciudadano que nos controle en forma permanente. Y acá está el desafío, no del Frente Amplio Progresista, sino de todos los que del campo popular estamos planteando alternativas de gobierno. Con pero respecto sí, a los temas concretos de transporte, difieron algunas cuestiones en lo que plantea cada uno, pero estamos más o menos en una esencia compartida, pero es lo que pensamos nosotros, es realmente lo que le hace falta a Moreno. Acá hay que dar debate permanente, hay que sacar que a los... Sí, pero ¿sabes qué, sí, Carlos? Hay que establecer, como yo decía la otra vez, hay que establecer una relación directa de nuestra localidad con lo que ocurre a nivel nacional. No, no, por supuesto, porque, por supuesto, ejemplo, pero debatimos, mira, ejemplo, hoy tenemos, mira, vos, Gustavo, vos, hoy tenemos 350 millones de pesos y toda una cantidad de recursos humanos y funcionarios que no se sabe para dónde van. Bueno, vos, por ejemplo, que estás participando de la administración, por ejemplo, municipal, y que siempre nos has dado una mano, y yo creo que ocupás muy bien tu cargo, sabés que hay cosas que son realizables y que ni siquiera se hacen acá. Por ejemplo, la trata de personas, ¿no? En Moreno nosotros tenemos muchos chicos desaparecidos, sin embargo seguimos viendo que hay un montón de carteleras donde se está pidiendo mano de obra permanente y números de teléfono y folletería que se entregan en mano o se colocan en lugares de visibilidad para que nuestras jóvenes o nuestras mujeres caigan víctimas. Hoy a las 12 del mediodía se acaba de clausurar por tercera o cuarta vez en tres días un prostíbulo que funciona ahí en la calle ASEF 25, 35, qué sé yo. Justamente, tenemos cuestiones para resolver en las que el dinero no es imprescindible y hace falta la decisión política. Yo creo que acá es una cuestión de decisión política de ir al frente, no solo con los temas, digamos, estructurales que tiene que ver con la cuestión urbana, con la cuestión de los servicios, sino con la cuestión humana. ¿Qué nos pasa a los morenenses que no somos atendidos por el Estado? Bueno, Gustavo, yo igual no coincido ni con Carlos ni con Gustavo, pero con Gustavo no coincido en el punto esto de tocar los intereses capitalistas, porque dentro, digamos, del movimiento Proyecto Sur van dos partidos como el MCT y el PCR que apoyaron a los capitalistas del campo, a los explotadores del campo, que tienen a las familias trabajando con los menores de edad, o sea que los derechos del niño ahí se lo pasan por otro lado. Entonces, está bien lo que vos decís. Yo no creo que lo que vos planteás es lo que coincide con la línea de Proyecto Sur y los partidos que lo integran. No creemos desde el Frente de Izquierda en un Frente Popular de conciliación de clase. Y con Carlos, si bien yo te aprecio personalmente, pero a mí me gustaría que presentes un proyecto de ley de salario mínimo y llamemos a los trabajadores, vos que sos concejal, que llamemos a los trabajadores a que se movilicen. Vos tendrías que movilizar a la gente, como nosotros hicimos con el proyecto de Altamira en la legislatura y lo impusimos en minoría para reducir la jornada laboral y crear 400 puestos de trabajo en el subte. Te lo propongo acá de Frente de Izquierda, bueno, al Frente yo, Amplio. Por ahí no estás muy anoticiado. Es buena esta radio porque permite adecuada información. Pero estás hablando con alguien que se enfrentó al sindicato, porque el sindicato propio, justamente al que hay que movilizar, estaba entregando a sus afiliados. Hemos rechazado aumentos justamente porque eran una trampa mortal como es la grilla salarial que les han impuesto a fines de 2009. Es decir, hay que trabajar en las cuestiones estructurales. La movilización también tiene que ir encaminada a algo. Y no tengo ningún inconveniente. De hecho, voy normalmente al Obrador, voy a distintas áreas municipales, tengo un contacto, no sabemos exactamente cuántos empleados tenemos en el municipio, la verdad que ese es un problemita, no sabemos. No es el problema de movilizar, de tomar contacto. A ver, no, ahora, eso para nosotros es fundamental. Ahora, honestamente, estamos peleando por una real equiparación salarial. No puede existir la canallada que tenemos en la actualidad de esa grilla salarial donde para subir tres categorías tenés que pasar 7 años y vas a obtener una remuneración de más o menos 80 pesos y para hacer eso vas a tener que pasar por el filtro de tus jefes. Otro proyecto muy importante sería la calificación para que vos puedas acceder a eso. Vos que sos empleado municipal hoy como concejal, Arregui como intendente, los funcionarios desde el Frente de Izquierda deben ganar lo mismo que el promedio de un trabajador. Si un trabajador gana 3.000 pesos de promedio de salario, el funcionario tiene que ganar lo mismo. Obviamente que los otros no te lo van a votar, pero nosotros te lo apoyaríamos desde el Frente de Izquierda movilizándolo para que se imponga. Te digo que y con esa masa de recursos. Rechazamos el aumento por esta característica, tuve el acompañamiento de mi bloque nada más. Fueron 16 está bien, concejales. Pero queda dentro del Consejo Deliberante. No, tratamos de llamar al pueblo, a los sindicatos, a los trabajadores. No nos podemos escuchar. Justamente al día siguiente de ese rechazo. fuimos y hablamos con gente del sindicato y le dijimos que justamente nos hicieron un flaco favor a los funcionarios que más ganamos, porque con esa grilla un concejal pasaba a ganar la mitad de lo que del sueldo básico municipal con el solo aumento. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Pero con quién hablaste? ¿Con la burocracia sindical del sindicato municipal o con las bases con los empleados? ¿Puedo dar una opinión, por favor? Sí, están los micrófonos abiertos. Lo único que les pido es que escuchen y que no hablen a la vez, porque se hace una bulla y se hace difícil de escuchar. Estamos con los minutos contados aquí con los compañeros. Simplemente agregar una cosa a lo que decía Rodrigo. Oportunamente, digamos, se montó una campaña que dura hasta estos días de que Proyecto Sur ha defendido la cuestión oligárquica. Y la verdad que nada más lejos que eso. Nosotros fuimos los que desde un principio sostenemos y vamos a sostener, mientras esté este sistema injusto, lo de las retenciones segmentadas. Es decir, el que más tiene, más paga. Es para nosotros, ese es el horizonte. Hago una reflexión más para saber cómo nosotros enfrentamos una política agraria y terrateniente. Solo 960 grupos empresarios manejan 35 millones de hectáreas en la Argentina y 135 mil productores, que son aquellos que tienen vínculos, sí, con Proyecto Sur, efectivamente lo tienen, porque nosotros tenemos los pequeños chacareros dentro del Proyecto Sur, esos 135 mil productores se reparten apenas 2 millones de hectáreas. Esa es la injusticia que hay con la tierra. Es en la injusticia que después se ve impactada, como nos mataron a los compañeros de la corriente clasista y combativa en Jujuy, los compañeros de Formosa, los compañeros de Chaco, que hoy integran la fórmula a nivel nacional de Proyecto Sur. ¿Pero por qué se da esto? Y puede ser porque Proyecto Sur es un partido en formación y que está llamando a todos los sectores. Por eso la procedencia de la militancia y del voto a Proyecto Sur es muy amplia. Viene de distintos sectores, del radicalismo, de la izquierda, del peronismo, de los independientes. Porque Proyecto Sur lo que está planteando es recuperar la acción y el pensamiento nacional. El tema de los integrantes de Proyecto Sur, como te dije antes, el MST y el PCR, se movilizaron junto a la sociedad rural que defiende los intereses empresarios. Así que eso, digamos, si vos integrás un movimiento de esas características, no podés tener homogeneidad para decir lo que vos decís de imponer impuestos a los que más tienen. Nosotros planteamos, por ejemplo, a ver, no sé si están de acuerdo, que las tierras que están ociosas deben ser expropiadas sin ningún tipo de indemnización. Tienen que jugar un papel social las tierras, que es para construir casa, para construir un nuevo hospital El Moreno, para construir escuelas. Pero hay que tocar los intereses capitalistas. Esto es lo que, por eso nos diferenciamos de ser el frente de izquierda, ¿no? Yo había, sé que están con los tiempos. Le había pedido a Ochoa que fuera hasta las 3 de la tarde porque tenía compromisos, pero dos cosas. Bueno, el tema, Rodrigo, la tierra ociosa es la que es improductiva. Toda la tierra productiva está ocupada por los grandes capitales. A eso hay que ponerlo. Y realmente pensar, por lo menos en términos rurales, acá en Moreno podemos encontrar y podemos sembrar soja, de hecho, pero bueno, me parece que Moreno, en el marco de un plan de desarrollo estratégico, habría que determinar cuál es la finalidad última de esa tierra ociosa. Tenemos mucho comprometido como para resolver el problema de la vivienda, del hábitat de la persona, hay que discutirlo. Lo que digo, pensar, y ya que nacionalizamos la propuesta municipal, que el problema del país está en el campo, es caer en la lógica de discusión que nos impuso el kirchnerismo, de decir que este es el enemigo. Cuando, por otro lado, tenés la patria contratista, a la cual se le dan subsidios enormes, que digamos, determinan que, por ejemplo, Moreno no tenga dos hospitales más, que sería lo mínimo aceptable para nuestra población. Bueno, justamente la política de subsidios, lo miramos en energía, lo miramos en transporte, en el área que quiera. Bueno, ahí está la discusión. ¿Qué pasa con el sector financiero que no se le cobra un mango? Ese sector financiero hoy está reemplazando la oligarquía terrateniente, porque no nos engañemos, ese sector está muy restringido. Hoy son los capitales golondrinas los que invierten en el campo, porque es una muy buena fuente de ingresos, pero no le ponemos el collar al gato. A ver si lo ponemos de acuerdo. Es muy importante lo que están señalando. Creo que hay ya que nacionalizamos la cuestión, no caigamos, por favor, en el discurso del kirchnerismo, de donde ya tenemos el enemigo elegido, que justamente es un sector de la producción. No, nosotros no estuvimos con el kirchnerismo tampoco, ni con el campo ni con el kirchnerismo. No, pero lo que estoy planteando es que estamos metiéndonos en el debate que nos propone el gobierno. Sí, además debo señalar que cuando esto salió, además debo señalar que cuando se nacionaliza la campaña de aquí de Moreno, es también parte del diseño de las políticas. Usted mismo acaba de decir que no están junto a Gustavo Zarza por las decisiones de una política que va desde arriba hacia abajo, sí, más sí, que pero desde que abajo no, hacia no arriba. Tiene que ver con lo instrumental y en este caso con cuestiones. Entonces se llegan a estas instancias de nacionalización. Sí, sí. Bueno, pero digamos. Yo te propongo, Fernando. Yo me tengo que ir. Sí, continuemos el debate después de agosto y llamo a la población a votar al es frente que la de idea izquierda para continuar. Que. La idea es continuar. Desde ya le agradezco a los tres. Bueno. Sé que nos pasamos 20 minutos del tiempo que estaban destinados a ustedes porque se tienen que hacer trámites. Muchas gracias, Carlos López. Gracias a vos, Fernando. Frente Amplio y Rodrigo Amoroso del Frente de Izquierda, que también se tiene que ir. Y Gustavo Zarza, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaban los candidatos dando sus propuestas, sus diferencias, algo que no estamos acostumbrados en una época en que las canciones predominan más que las ideas y las propuestas. Entonces nos pareció interesante llegar a esta instancia y también entender que se marca esta lógica de construcción de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, obviamente aparecen las contradicciones y las dificultades a intentar llevar propuestas para el distrito de Moreno. De esta manera, nosotros continuamos en Nunca es Tarde, ahora sí, como dispone nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Haremos de este un país mejor. Estoy iluminado por una luz del más allá, señores. Con Ochín Chalaza llegaré al poder, pero para eso y por eso necesito su ayuda. A vos y a todos ustedes les pido, voten Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Vamos a hacer que este país sea el primer país y el Mercosur. Cuando se siente que a uno le mienten de frente, es el poder Orti, es el nuestro jefe. Por más que nos digan que es un delincuente, que ama la droga, que estafa a la gente, la mano de Filip y te siguen a muerte. Por este poder Orti, es el presidente. Por este, ay, que votar por el Orti. Porque mi secretaria Graciela, que ahora se llama Mirta. Estación de radio. Espacio publicitario.

El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está el borde. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Qué tarde agitada, está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez porque le vamos a dar continuidad a un tema que hemos trabajado en estos micrófonos, que es el profe y lo que sucede con la gente que busca una solución a sus problemas de salud. Recuerdo que nos acercábamos al Hospital Mariano Llana de la Vega y hablábamos con dos personas que se encontraban ante todo un sistema burocrático para encontrar una respuesta. Está aquí en la mesa y paso a saludar inmediatamente a Cecilia Rodríguez. Buenas tardes, Fernando. Y está en línea Virginia Pozzi, que es con quien hablaste ese día en el hospital, así que vamos a hablar con ella directamente. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contame cómo te sentís en este momento y cuándo es la operación. Mira, en ese momento me sentí con mucha impotencia, con mucha bronca, porque ya profe viene poniendo trabas, por ejemplo, para pedir una resonancia magnética, para la cual ellos te piden estudios últimos, para darte la prótesis. Uh-huh. Me la negaron. Te ponen, ¿cómo puedo explicarte? No te ponen que te la niegan, te ponen trabas. Te falta esto, te falta aquello. Vos mirás los papeles y está todo. ¿Me entendés? Es lo que no entendés. Uh-huh. Entonces, estaba todo. Me sentí con una gran impotencia, me agarró mucha bronca, porque de esa prótesis depende que yo siga caminando. Tengo 50 años y quiero seguir caminando. Hace 2 años me diagnosticaron claudicación neurológica de miembros inferiores, a lo cual soy discapacitada motora y visceral. Motora de nacimiento, pero nunca bajé los brazos y hasta que pude nunca hice la pensión hasta hace 5 años. Ahora el médico, mi médico neurocirujano del Hospital de Rodríguez, me hizo un bloqueo del dolor porque estoy con opario. Me dice, si te doy morfina ahora, ellos entienden los tiempos, yo no los entiendo. Uh-huh. Me dice, ¿qué te damos dentro de un año? Entonces me dice, te voy a hacer un bloqueo del dolor, que lo hicieron en quirófano con una medicación que la compré yo, 60 pesos, me hizo un bloqueo bárbaro. Y vive ese en 15 días. Cuando voy a los 15 días me dice, ¿y cómo andas? Digo, doctor, me duró 3 días. Entonces ya no operamos más. Ya hay que operar. Ellos saben, en el Hospital de Rodríguez, cómo trabaja profe. Entonces me dijo, mira, nos vamos a encontrar con muchísima burocracia. Así que voy a tratar de hacerte los papeles lo más claros posible. Uh-huh. Entre los cuales dice que soy paciente trombofílica, y que tengo problemas de hipertensión y demás. Lo hizo bien, todo clarito. Ellos me remiten, me lo devuelven, diciendo por qué el médico no usa uno, yo no tengo los papeles porque ya los entregué, otros huesos, determinados huesos, de la cresta, de no sé dónde, yo no soy médica. Sí. Entonces yo el mismo viernes llamo al Hospital de Rodríguez y me dice, el doctor Hugo Rosende está de guardia. Digo, me fui volando para que él me volviera a hacer lo que faltaba, lo que supuestamente, y decía que ellos no trabajan con prótesis importadas. Entonces lo espero mi médico casi 8 horas porque tuvo una operación de cerebro, de emergencia. Cuando él baja de quirófano, me ve, me atiende, Y me dice, sí, la burocracia de profe de siempre, que nos encontramos continuamente con pacientes que a veces, lamentablemente, terminan muriendo porque nunca llega nada. En lo que posible, los médicos hacemos todo lo posible. Nuestra misión es salvar vidas. Entonces mira y lee. Pero si le estoy poniendo todo esto, me dice él, acá está. Estaban adentro las dos recetas más chicas. Digo, ¿usted no me lo puede hacer en un papel más grande, con letra más clara? Sí, cómo no, Virginia. Entonces, en un momento dado le pone, porque ellos piden que use un hueso de la cadera, donde él le aclara, porque él pone a quien corresponda. Entonces le pone que, de hecho, al ser la paciente trombofílica, ya es muy arriesgado operarla, y sacarle hueso de la cadera nos llevaría más horas dentro del quirófano y la paciente se moriría por desangrarse. Y pone que tampoco está pidiendo prótesis importadas. En ningún momento, si ustedes leyeron, en ningún momento estoy pidiendo prótesis importadas. Esta prótesis es nacional. Virginia, escuchándote atentamente y recordando aquella vez que me acerqué aquí al hospital de Moreno, Mariano Luciano de la Vega, recordaba que enviaste una carta a Martín Echeverri. Sí. ¿Tuvo respuesta? No, el señor Martín Echeverri evidentemente parece que... Yo lo que le puse es que había algunas irregularidades en traslado. Lógicamente, al yo acercarme a secretaría, no los tuve más a los inconvenientes en traslado. Nunca me trataron mal, quiero avisar eso. Simplemente es que ellos me decían a mí que yo tengo profe, que profe me tenía que dar el traslado, que por eso me descuentan la plata que me descuentan, ¿no? Aclaramos no a los oyentes que tenía un maltrato. Aclaramos que a los oyentes que el profe es un programa federal. Exacto. Entonces yo le digo, yo no tengo una obra social, tengo un programa federal de salud. Me dice, sí, pero la orden a nosotros no baja, que es para el que no tiene nada. Digo, yo no tengo nada, no me digas que tengo algo. Si tuviera ODE, si tuviera alguna obra social, no tengo nada. Profe, es lo mismo que nada. Virginia, Martín entonces, Echeverri... el señor Martín Echeverri se, nunca le escribí una carta pidiendo la audiencia porque la secretaria de él, la señora, creo que es Celia, María Celia, me dijo que yo pido hablar con él personalmente y me dice... suponete que fue un lunes, el miércoles, jueves te estoy llamando por teléfono. Nunca me llamó. Estamos hablando, para que el oyente se ubique, del secretario de Desarrollo Social y Humano, licenciado Martín Echeverri. Exactamente, el señor Martín Echeverri. Nunca me llamó. Como nunca me llamó, le hice una nota. En la nota termino de diciendo que, aparte de ser médico, espero que sea humano y entienda lo que estoy padeciendo y lo que estamos padeciendo muchos de los que tenemos profe, porque le pongo las falencias, usted debe conocer, siendo de empleado del Estado, debe conocer las falencias que tiene profe, las cuales la tendría que cubrir el municipio, porque si no las cubre profe, ¿quién las cubre? Virginia, no se acercó Martín Echeverri, pero no tuviste respuesta por parte de ningún funcionario de lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. No, lo único que hicieron es, bueno, comprarme algunos remedios por intermedio de la, no sé en este momento qué lugar ocupa la señora Patricia Jorge, que siempre que me ha acercado a ella por alguna medicación o algo, me lo ha solucionado. Ella me dice, yo lo voy a llamar a Martín para que te atienda. No es sé concejal. Si, la concejal, Jorge. La concejal, la encontré en el hospital justamente. En el hospital viejo, junto al doctor Goodman, que es el director de salud mental de Moreno. Entonces, yo específicamente quería hablar con el señor Martín Echeverri, porque hay muchas irregularidades en muchos lados. Y me parece que la época de la empleada estatal atrás, que hace gasalla, ya pasó. ¿Sí? Creo que nos merecemos un mejor trato. En aquella ocasión, Virginia, me decías que se acercaba la fecha de la operación. Sí, que ¿cómo está el esa instancia? 15 de agosto, a la cual, como todavía no tuve respuesta, porque yo estos papeles los entregué el lunes mismo, viene a ser el viernes, me quedé en el hospital hasta las 8 de la noche esperando a mi médico desde el mediodía. El lunes me fui y lo llevé. En todo el interín, yo, como me pongo nerviosa, me olvidé de pedir, yo tomo Tramadol, Calmador, que es para un opario, que no puedo tomar más cantidad porque me baja la presión, tuve un síncope hace unos meses. Entonces estoy con muchos estudios, tengo muchas patologías. Entonces el doctor se está jugando conmigo a operarme, porque realmente ningún médico quiere operar a un paciente trombofílico. Pero yo le puse toda la ficha de él y me quedo en manos de Dios, de que yo voy a salir caminando. Entonces, si yo estuve trabajando mentalmente esto, en mi cabeza, durante todo este tiempo, encontrarme con el problema de que ellos me rechazan la prótesis, me sentí totalmente destruida, ¿entendés? Porque vos te tenés que preparar mentalmente para salir viva de esta operación y poder seguir caminando, ¿sí? Porque yo no me veo en una silla de ruedas, tengo 50 años, yo quiero seguir haciendo las cosas, quiero caminar. Creo que cualquier ser humano le pasaría lo que me pasa a mí. Entendiendo yo también. Creo que si me quedo en una silla de ruedas, si hoy caminando me encuentro con tanta burocracia, el día que esté en una silla de ruedas, voy a morir adentro de mi casa. Virginia, algo que pudimos percibir cuando nos acercábamos al hospital es que muchos viven la misma situación que vivís vos. Exactamente. ¿Están pensando en juntarse, en hacer algo colectivo para que el reclamo sea más fuerte aún que un reclamo individual y pueda llegar a los que diseñan las políticas públicas? A mí, yo soy una luchadora de la vida y se me había ocurrido en un momento, yo trabajé con Colpin, que es parecido a Cáritas, en la Ferren, en el barrio, y trajimos psicopedagogos. Trabajé, siempre fui muy luchadora, fui una mujer de barrio, de base, pero en este momento mi salud no me lo permite. Pero mi idea era cómo convocarlo, porque yo los escucho, todo el mundo se queja. Quejarnos no nos sirve de nada si no hacemos algo. La cuestión es quejarse y hacer. Mi salud no me permite sentarme en el hospital y todos los que tengan un problema, ir firmando y llevarlo a algún lugar, como es el Ministerio de Salud, del cual también depende Profe, ¿sí? Y llevarlo a Profe, y llevarlo, se me ocurrió Telenoche Investiga, se me ocurrió la televisión, se me ocurren muchas cosas. Estoy muy limitada porque la pensión que cobro son 800 y pico, pago 730 de alquiler. Entonces, hablar por teléfono me es imposible. Movilizarme me es imposible en este momento, y muchas veces, Profe, como el mes pasado, directamente no tenía la receta verde para que hacernos la transferencia del médico que nos atiende para que vaya, ¿sí? Viene a ser, no tenían recetarios, entonces nos dejaron a todos sin remedio. Realmente que no tengan recetarios ellos. Otra de las causas es que ya tengo tres estudios rechazados. Uno de ellos, una medicación que yo necesito, es porque soy asmática alérgica. La necesito, estaba todos los papeles, me rechazan porque dice que falta tal cosa. Siempre falta tal cosa, ellos no te ponen rechazado, te pone falta tal cosa. Entonces, tanta la burocracia y uno que no puede andar mucho, es decir que terminás dejando y no haciendo nada. Es decir que las cosas que faltan es responsabilidad de los que tienen que poner los sellos, las firmas. Exacto, pero yo digo, si realmente leyó un médico, un médico auditor, leyó todo el papeleo, porque ellos te piden resumen de historia clínica actualizada, estudios actualizados, lógicamente que mi listesis tiene otro nombre aparte, una lumbolistesis, pero tiene otro nombre adelante, que no me lo acuerdo ahora, es una vértebra que se está desplazando, por la cual anularía los nervios que pasan, que van al cerebro, para mover las piernas y control de esfínteres. No solo me voy a quedar inválida, sino que aparte no voy a poder controlar los esfínteres. Pasaría a usar pañales. ¿sí? Entonces yo te digo, me hago una pregunta. Si eso lo lee un médico, ¿no sabe leer o no sabe lo que es una trombofilia? O otros pacientes que van, que lo he escuchado gritar y despotricar, que lógicamente los empleados, los que no entienden, no la tienen la culpa. Simplemente que uno lamentablemente termina descargando sobre ello lo que realmente hay que descargar en otro lado. Pero los discapacitados somos esos discapacitados, entonces a veces no podemos movilizarnos en masa. Yo no digo cortar una ruta, no digo quemar gomas, no digo nada. Simplemente juntarnos, si están escuchando muchos discapacitados, por favor, juntémonos en el Hospital de Moreno, juntemos firmas, armemos algo y veamos dónde podemos llevarlo para ser escuchado. Yo hoy a la mañana salgo de mi casa a entregar un trabajo, porque tengo que trabajar, coso en casa, cuando me opere ya no voy a poder coser, y hago artesanía, con lo cual a veces me es muy difícil movilizarme para venderlas, ¿sí? Yo aprendí a pintar en salud mental, ¿sí? Porque cuando me dieron mi diagnóstico hace 2 años, yo me quise matar, realmente me quise matar, porque yo me imaginaba que todo esto me iba a pasar. Sí, me lo habías comentado en aquella ocasión. Yo me intenté suicidar, sí. Hice todo para que mi hijo no se entere, que piensen que me había muerto de muerte natural, ¿me entendés? Porque yo digo, en una silla de rueda, ¿qué hago? No tengo casa, pago alquiler, tengo hijos. No los puedo ayudar a mis hijos. Mi hijo tiene 17 años. A los 12 años dejó la escuela porque necesitaba ir a trabajar, porque la pensión no me alcanzaba para pagar alquiler y comer. Entonces digo yo, ¿dónde está la dignidad? Virginia, el discapacitado. Ya bastante. El trabajo dignifica. Al no poder trabajar, ya te sentís mal. Por eso, Virginia, lo importante de dar el testimonio, y que también otros oyentes que están escuchando y que viven en la misma situación comiencen a unificarse, a juntarse en el hospital y alzar la voz, que es lo que mencionaban muchos en aquella ocasión en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Sí, hay mucha gente, todos los días se va enojada. Yo no me puedo sentar porque necesito estar en casa recibiendo trabajo de costura para poder pagarme las cosas, poder comprar la comida o comprarme algún remedio. A veces la Secretaría de Salud también me ha comprado remedios. Virginia, lo que podemos hacer como propuesta desde aquí de la radio es que se comuniquen aquí a la emisora al 466-6559 y que nosotros luego le pasamos tu teléfono para que puedan comunicarse con vos y así empiezan a organizarse. La intención es esa, que nos empecemos a organizar, porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Nadie. Porque yo hoy pasé con las propagandas que me habían dejado por la Plaza de Moreno y le pregunto a los de Mendieta, le digo, ¿en algún lugar ustedes tienen escrito lo que van a hacer para los discapacitados? A mí me habían dejado una de West hoy, ¿no? Con una boleta adentro. Y decía todo lo que había hecho con la presidenta, diputado, todo lo que había hecho. Y yo digo, ¿tienen en cuenta los discapacitados de Moreno que tenemos una estación transbordadora a la cual las escaleras no las podemos subir y tenemos que caminar 3 cuadras para poder llegar a tomar del otro lado el colectivo porque no puedo subir esa escalera? ¿Tienen en cuenta eso? ¿Para qué se hicieron los ascensores en la unidad de traslado de la estación? No, nadie pensó en hacer una tarjeta magnética para los discapacitados, que la tenga solamente el discapacitado y la pueda abrir, así no ponen un policía. Yo sé que el policía tiene que estar en la calle, pero funcionó los primeros días cuando vino Néstor Kirchner a inaugurarla y nunca más. Nunca más anduvieron esos ascensores. Ahí están los ascensores. Otra de las cosas, el discapacitado, como en mi caso, que es una claudicación neurológica, yo camino 2 cuadras y me agoto. Me puedo llegar a desmayar. Entonces yo les pregunto, ahora que estamos en época de votaciones, ¿alguno de los políticos pensó? yo fui a hablar con el concejal Castro. Uh-huh. Esteban Castro. ¿Eh? Esteban Castro. Esteban Castro. Me del Frente para la Victoria. Fui a hablar a la oficina de West, que me atendió un chico, un secretario, porque, viste, yo soy acuariana, soy muy independiente y también muy visionaria. Yo digo, no puede bajar profe, porque yo en ese momento tenía el problema de traslado, no puede bajar profe a cada municipio el dinero de traslado, y como cada municipio tiene ya su oficina de traslado, manejar ese dinero para mejorar o poner más ambulancias a trabajar para hacer los traslados de los discapacitados. Hay gente que tiene que con cáncer viajar al ROFO. Hay una señora que lleva a la hija en silla de rueda desde la estación de Aedo al Hospital Posada caminando. Yo le pido a toda esa gente que nos unamos, porque es denigrante lo que nos está pasando. ¿Dónde están las cosas para los discapacitados? Somos los más desprotegidos. Tenemos la pensión más baja que los jubilados. No nos dan bolsa de mercadería. No nos dan nada. Hay algunos que pueden trabajar y hacer una changa y otros que no pueden hacer nada. Algunos tienen familiares que le ayuden y otros están en la desidia total. Total, abandonados, terminan muriéndose. Conozco varios casos y me duele mucho en el alma esa gente que puede, en vez de morirse a los 60, puede morirse a los 80. Porque creo yo que no son los políticos los que tienen que determinar a qué edad nos vamos a morir, sino Dios. ¿Sí? Y no pueden jugar con nuestra salud. Están jugando con nuestra salud. Virginia, desde aquí, desde estos micrófonos, están abiertos cuando quieras comunicarte y hablar también, saber cómo se resuelve esta situación burocrática, como bien lo señalabas, de este Programa Federal de Salud, que es el PROFE, y que vamos a estar trabajándolo y dándole continuidad a este tema que hace al diseño de políticas públicas. Desde ya yo te agradezco, sé que es difícil por todo lo que vivís y lo que viviste y llevar a esta instancia de lucha y de organización, lo cual, vuelvo a repetir, los micrófonos están abiertos y los oyentes que estén escuchando se comunican y le pasamos el teléfono de Virginia. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de buscar también, yo voy a tratar de ubicar a un profesor que tuve, yo estaba estudiando trabajo social y lo tuve que dejar, ubicar a gente que me pueda también ayudar a mí, porque yo sola muchas cosas no puedo hacer. Pero que sí, yo en la lucha voy a estar. Virginia, una última pregunta. ¿Vos tenés fecha de la operación este Mi lunes 15? Mi fecha de operación era el 15. ¿Pero te la rechazaron porque no te aprobaron el tema de la prótesis? No, mi médico me dijo, en cuanto tengamos la prótesis, porque está dada las condiciones para operarme en este momento. ¿Qué quiere decir que está dada las condiciones? Yo hace 3 años que no hago trombosis, hace 2 años atrás cuando me dieron el diagnóstico, era imposible operarme porque el año anterior había tenido una trombosis en la arteria femoral de la pierna izquierda. Ahora me habían hecho todos los estudios, todas las ecodoppler de riñones, de arterias del riñón, de las piernas, todos los estudios habido por haber para poder operarme. Estaban todas las condiciones dadas para operarme el 15 de agosto. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a esperar cuando no contestan y el médico verá cuando tenga cama, soy la primera que entra a operar. Ella me lo aseguró eso. Quédate tranquila que vas a ser la primera, porque ya tengo mucha evidencia de claudicación. Y una vez que eso se corta, no se puede coser esos hilos que van al cerebro. Yo lo explico así por mi ignorancia, no soy médica. Dicen, cuanto tengamos la prótesis, te opero. Otra opción que me dio es renunciar a profe. Para renunciar, yo tengo que dejar el carnet todo, pero tampoco me darían la poca medicación que me dan. Entonces yo lo repensé, yo digo, si ellos ahora nos mandaron a todos una notificación donde solo va a haber por discapacidad y ambulatorio receta hasta 900 pesos, lo demás vamos a auditor. Es decir, nos tenemos que movilizar a un auditor de profe para que nos sigan, den más de medicación. Por ejemplo, a los diabéticos solo se le dará 100 tiritas reactivas por mes, a los diabéticos insulino dependientes. No hacen nada con 100 tiras, ¿entendés? Entonces, entendemos. Nos dieron una notificación que yo la tengo, muy fácil. Y otras de las falencias son los administrativos, porque si yo tengo un número de documento 14.971.115, no puedo tener 10 años y 5 meses, ¿sí? Me mandaron un pediatra, después de 5 años, el médico de cabecera, un pediatra. Lamentable. Es sí. Lamentable ver cómo trabajan. Porque si vos te piden recibo de sueldo, te están pidiendo fotocopia de recibo del último de sueldo, fotocopia del carnet, fotocopia de documento de identidad, fotocopia, no sé qué quieren, un ADN, ¿no? Entonces, si vos estás leyendo que aparte el resumen de historia clínica dice 50 años, no puedo tener 10 años y 5 meses, pusieron fecha de nacimiento el 6 del 2 de 2001. Y yo nací el 6 del 2 de 1961. Fue una equivocación de tipeo. Sí. Una fuerte equivocación, por cierto. Una fuerte equivocación, porque me mandan a un pediatra y me quedé un mes sin medicamentos que tuve que mendigar, porque realmente la persona que toda la vida laburó, yo laburo desde que tengo 9 años, me da vergüenza ir a pedir un medicamento, me da vergüenza que me manden una bolsa de mercadería a mi casa. Me da mucha vergüenza porque soy una mujer de trabajo. Por eso, entonces me hacen sentir una mendiga. Por eso, Virginia, lo importante de escucharte y también esto que viven muchas personas, por eso te menciono nuevamente que vamos a estar comunicándonos y cualquier información que tengamos, le pasamos el teléfono a los oyentes que soliciten tu número. Bueno, te agradezco mucho desde ya, Fernando, y el otro día por haberme escuchado, y disculpen mis lágrimas, es que es imposible no conmoverme yo misma de la situación, porque no estoy yo sola en esta situación, ¿sí? Ya lo te digo, yo estaba estudiando para trabajadora social, y yo lo veo y lo vivo cada vez que voy, tanta gente, con tanto problema, y que lógicamente los empleados de que están trabajando en Profe no tienen la culpa, la culpa viene de arriba. Sí, está claro. Y me parece que la señora presidenta no debe saber lo que está pasando, porque si no, no saldría a dar los discursos que da, ¿sí? La salud, la educación, la seguridad. ¿Dónde estamos? Yo hace más de 6 años que estoy anotada para una vivienda, todavía no me la dieron. Sí, una situación que se viene repitiendo en el distrito, que tiene también un déficit habitacional y que hemos tratado ese tema. Virginia. Sí, vos cuando vas a explicarlo dices, sí, pero tienen prioridad lo que tienen chicos. Y yo, mis hijos ya crecieron. ¿Me entendés? Yo hace más de 6 años que lo pedí. Mi hijo más chico tiene 17 años y no terminó el primario porque tuvo que salir a trabajar. Para poder comprarse su ropa, sus cosas, porque yo no se las puedo dar. Bueno, eso describe el diseño de políticas públicas que estábamos hablando. Virginia, desde aquí, muchas gracias por hablar con nosotros y seguimos en contacto. Bueno, y espero que lo escuche el señor Martín Echeverri también, ya que no tuvo la amabilidad ni siquiera de haberme llamado, porque debajo pongo mi número de teléfono. Seguramente. Y le agradezco seguramente a Traslado, porque Traslado me sigue llevando, me sigue trayendo. Yo sé que a ellos les llega la directiva y lógicamente son empleados también. Seguramente alguien está escuchando. Ayer, por ejemplo, hablábamos con una vecina y el concejal Pedro Can se comunicó en vivo y en directo, y quizás en estos momentos están escuchando la radio y llegue la situación que vivís vos a los funcionarios públicos. Sí, también quiero agradecer en el Consejo Deliberante al señor Beto, que el día viernes puso a mi disposición un auto del municipio para llevarme al hospital de Rodríguez, porque yo estaba muy descompensada ante los nervios y ante la falta de medicación. Estaba muy descompensada y no tenía fuerzas para tomar el colectivo e irme hasta allá. Sí, después volví, me fueron a buscar un familiar. Lógicamente que al mediodía todo el mundo está trabajando. Por eso le agradezco que me acerqué y le expliqué la situación y me lo ofreció. Así como no soy una desagradecida con lo que me han dado, simplemente lucho por mis derechos y el derecho que creo que tenemos cada ciudadano. Virginia, ya muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, espero que esto sirva para algo. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Virginia Pozzi, que hablaba con nosotros. Ya habíamos realizado una entrevista en el hospital. Todo sigue igual, y esto refleja el diseño de políticas públicas que tanto hemos señalado desde aquí, que se ve más como un gasto y no como un derecho, y suceden estas cosas. También en este programa bastante agitado, pues ya nos estamos retirando, sí. Cecilia, mañana vamos a estar escuchando algunas joyitas del rock argentino, como para ir descomprimiendo. En la tarde de hoy fue bastante agitada. Vamos a darle continuidad, vas a poder escuchar Record Informativo, la repetición, a las 17 horas. Y luego llegará La Neurona, para luego Bar Blues, y si no me equivoco, tratar de conquistar el mundo. Así es. Cerrando la jornada del día de hoy. Yo quería decir que, bueno, como dijo Virginia, disculpen mis lágrimas, son totalmente entendibles porque es una persona humana. Quizás, como decía Martín Echeverry, tendría algo de humano, como decía en la carta que leímos, y se esté escuchando o que la llame en algún momento, relea la carta y que la llame, porque como decía, este es el momento para operarse. Necesita operarse, si no va a ser tarde y ya, por más que la operen, ya va a estar en silla de ruedas. Este es el momento para que ella pueda seguir caminando. Y además es esta continuidad que hemos señalado de esta radio comunitaria, que es abrir los micrófonos y romper la lógica de lo hegemónico, ¿no? Esta cuestión de lo institucional. Esto sucede. La gente que va a un hospital busca una solución y empieza a girar como una calecita. Y además estamos hablando del PROFE, el Programa Nacional de Ministerio de Salud de la Nación, donde es un programa de cobertura médica para las personas que poseen una pensión no contributiva o una pensión graciable. Para empezar a entender, la pensión graciable es aquella que se obtiene a partir de la gestión de una autoridad estatal. ¿Qué es una pensión no contributiva? Aquella que se obtiene realizando un trámite personalmente. ¿Quién puede acceder a una pensión no contributiva? Las personas no contributivas se otorgan a madres de más de 7 hijos, mayores de 70 años, invalidez y discapacidad. Por eso está recibiendo el profe Virginia, a quien hablábamos y nos contaba esto que viven muchas otras personas y que hemos señalado de estos micrófonos. Bueno, el programa ya está finalizando. En la operación técnica en el día de hoy, Miguel Ángel Costas. Estuvo acompañando Rubén Bustamante, Cintia Medina. A mi lado, en la co-conducción, Cecilia Rodríguez. Y el conductor, Fernando Ochoa. Desde ya, muchas gracias. Mañana será otro día y estaremos aquí en esta radio recuperada. Hasta mañana. Es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.